de Occidente. Me servía sus detractores, cocinados por los mejores chefs, antiguos enemigos. Pasa la tarde huyendo sus mazmorras, ser mi novia esparto bajo la luna. Paranoias. Saludos desde el viejo este en Tucson, Arizona, a toda la people piratona. Soy Ricky Chimo de Anchor Baby. Los invito a escuchar nuestro primer disco llamado Groovismo por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a toda la raza groovy allá afuera. Que viva el rock and roll. ¿Telosic? ¿Telosic? ¡Telosic! ¡Telosic! ¡Ah! Pero le puse como que se viera más como mexicano, ¿no? Como si fuera un dios acá mexicano. Como, sí. Estamos de vuelta con Ricky Chimo. Acabamos de escuchar el tema Paranoia de Nuevo Americano. Y le seguimos aquí con este genial álbum llamado Groovismo, de Anchor Baby, para abordar el tema Telo, sí, que se llama, ¿no? ¿De dónde salió esa idea? Pues es como se oye, pues es así como que cállese, ¿no? Te cuento que pues las rolas no todas tienen sentido y son mezclas de varias cosas, ¿no? Y esta rola es de una, se basa en una historia de cuando yo me vine aquí a Tucson y estuve viviendo un tiempo con dos italianos primos, que uno hablaba español y el otro no, el otro por desgracia falleció también, entonces era un tributo a él, Mateo, y el otro primo que hablaba español nos estaba contando una historia de su primo mientras estaba en el baño, ¿no? Estaba que en la peda, nos estaba contando que su primo le contó que torció a sus papás una vez, pues teniendo sexo, pues, y que tenía su mamá de perrito, pues, y todas esas cosas que no le cuentas a nadie, ¿no? Entonces, cuando venía el primo italiano del baño, se dio cuenta que como que estaban hablando de esa historia y pues gritó, ¡eso no! Pero en español, pero ya estaba primero hablando español porque se vino a estudiar inglés y terminó hablando español más que inglés. Pues, o sea, vivía con mexicanos, entonces le dábamos un carrillón. Pues entre todos nos damos un carrillón. Y pues era la cura de eso, no, porque gritó, no cuentes eso, pues, ¿cómo estás contando eso? Y ya se pusieron a alegar en italiano y pues es un tributo a eso, de a veces dices cosas que luego te arrepientes porque te hacen sentir mal, pero hay veces que les confías a alguien y no tienen la capacidad de guardárselo y lo van a contar y luego para usártelo en tu contra, pues entonces eso no, eso era para ti, no era para todos. Mamá, una letra ahí, telocic, pues, ¿no? Pues, o sea, bueno, el telocic lo puse más o menos que se viera como que fuera un dios mexicano, ¿no? Como Tlaloc, telocic, con un aceno al último. Sí. Palabras, pues, inventando palabras, grubismo, telocic. Bueno, lo inventé yo, pero pues la estoy usando, ¿no? Quedó genial. Y sí, uno piensa... Precisamente, ¿no? Es un dios azteca, una cosa así, ¿no? Oye, el dios azteca del silencio, ¿no? Sí, pues iba a poner así un dios acá que estaría chido una camiseta. ¡Ándale! No lo pensaba, no, te lo sí, con un dios azteca cada vez que no tiene que dibujar algo. Sí, quedaría genial, yo sí la compro. Vela haciendo de una vez. Exacto, pues vamos a escuchar Telocic de Anchor Baby aquí en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM.